Susun tete buiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisalu kibonga bakentu Susun tete buiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisalu kibonga bakentu Maria Luna, umbandila matukalao. Maria Luna.